pasaba, martes de madrugada, y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes. Yo quiero decir una cosa al aire, antes de que Emiliano vaya con la nota que está en espera. Yo pensé en decirle a Blanca poner esta canción, está descantado, pero no lo hablamos. Y Blanca puso esta canción. Ella se lleva los índices a la 100, como diciendo, uno se lleva, ¿no? Porque los dos sería un gesto raro. ¿Cómo hay esa transmisión? Porque es un tema, es una canción que se presta para el diálogo que viene, Emiliano. Exactamente, nos introduce en este tema que lo mencionábamos ayer. Nos llegaba un comunicado del grupo de pasajeros en defensa de la estación central como terminal de trenes, que están reclamando definiciones sobre la estación central a 22 años de su cierre, y también que se retome el servicio de trenes de pasajeros. Y con eso vamos a estar conversando con Marcelo Benoit, integrante de este grupo que está en línea. Marcelo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco ustedes ¿en qué consiste, digamos, este reclamo que están realizando? Nosotros comentábamos un poco ayer sobre este comunicado que incluye, bueno, por un lado, definiciones sobre el uso, digamos, de la estación central, que se retome, digamos, ese espacio y que retornen los trenes, ¿no? El servicio de trenes de pasajeros desde ese lugar. Exacto. Bueno, en principio que se reimplanta el servicio 25 de agosto, que está suspendido desde 2019 por las obras de reconstrucción de las vías. Claro. Y que se perdieron 5 años que no se hizo nada. O sea, se hicieron anuncios, bla, bla, bla, leves, pero se dice algo, se dijo, pero no pasó nada. O sea, había coches, motores que estaban fuera de servicio, que se podrían haber reconstruido en esos 5 años. Para restablecer el servicio, y no se hizo nada. De hecho, el servicio de pasajeros hasta Tacuarembó Rivera tiene un montón de problemas también con los coches, porque falta mano de obra, porque no hay repuestos, porque la vía está cortada entre Tacuarembó y Paso de los Toros por una cosa muy menor, pero los coches no pueden ir al taller de mantenimiento en Paso de los Toros, entonces tienen que hacerle un mantenimiento en condiciones no óptimas. Y que directamente no hubo interés en hacer otra cosa. No se invirtió en el ferrocarril, ni siquiera para mantener las vías libres de pasto. Y ustedes han estado realizando ya hace bastante tiempo, ¿no? Distintos reclamos, en contacto con la gente de la zona y con las personas que están inquietas por este tema, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que ustedes vienen, ya que viene funcionando este grupo de pasajeros? Y nosotros empezamos en el año 98, cuando se empezó a hablar de abandonar la estación central. Que después hicimos encuestas que demostraban que se iban a perder una gran cantidad de pasajeros al alejar la terminal del centro. Qué cosa que finalmente ocurrió cuando se alejó. Lo que pasó en el medio fue que a mediados de 2002 se incrementaron las frecuencias de trenes y el número de pasajeros se disparó. Se pasó de transportar 19.000 pasajeros en enero de 2002 a más de 60.000 en enero de 2003. Después, a partir del 1 de marzo de 2003, se abandonó la estación central, se alejó la terminal 500 metros hacia el norte, o sea, alejándola más del centro, lo que hizo que se perdieran unos 100.000 pasajeros por año, que serían más de 10.000 por mes. Marcelo, buen día. Buen día. Ustedes también están recordando, insistiendo, no, apoyando la idea de esto de la construcción de una línea de tranvía a El Pinar. ¿Cómo es eso? Recordanos. Claro, porque hay un proyecto que fue presentado al Ministerio de Transporte en el gobierno anterior como iniciativa privada para construir un tranvía al Pinar. ¿El problema cuál es? Que hay un proyecto de poner un corredor con ómnibus a batería, que es mucho más ineficiente, que además los vehículos tienen menor vida útil, que además tienen capacidad de transporte diferente y, digamos, toda una calidad de servicio distinta a la de un tranvía. Entonces, que no se siga apostando a los ómnibus, sino que se haga un verdadero sistema multimodal de transporte con tranvías en los corredores donde no hay otro sistema de transporte masivo, y se justifique, por supuesto, y trenes en las vías existentes. Ajá. Y eso básicamente es lo que nosotros favorecemos y decimos que sería lo ideal, en lugar de seguir insistiendo con ómnibus, además a batería, que tiene una vida útil que después, cuando las baterías se agoten, tienen otro costo extra para reemplazar las baterías o cambiar los vehículos por completo. Cuando decís lo de tranvía, ¿qué sería entonces un ómnibus eléctrico con conexión como conocimos los trolebuses, digamos? O no, un tranvía rodando sobre rieles. Ajá. O sea, un... pero eléctrico, por energía eléctrica. Claro, claro. Uh-huh. Con alimentación por cables, ¿no? Por arriba. Claro, claro. Pero rodando sobre rieles, los trolebuses son un sistema de transporte intermedio entre el ómnibus y el tranvía. Claro, sí, sí, eran como ómnibus con que marchaban la electricidad con cables, como para los que no los conocieron. Y que también son más eficientes que los ómnibus a batería. Ajá. Esto del tranvía, ya hay proyectos que se han manejado. Claro, hay un proyecto de iniciativa privada que se presentó al Ministerio de Transporte y se está trabajando en eso. Supuestamente la iniciativa sería por PPP, o sea, por la asociación público-privada. Pero de ahí a que se lleve a cabo, bueno, falta todavía, porque además el Estado tiene que llamar a licitación, ver quiénes se presentan, etcétera. No es una cosa tan rápida, pero claro, se puede hacer en un periodo de gobierno. No es una cosa que tenga excesivo tiempo de construcción. Uh-huh. O sea, lo básico es los pasos a desnivel, es lo que llevaría más tiempo de obra. Porque, o sea, para garantizar un mejor servicio en las intersecciones más complicadas, el tranvía tiene que pasar por debajo de las otras avenidas. Claro. Algo así como se hizo, pero para los vehículos carreteros, en la esquina del Estadio Centenario. La Avenida Italia ahí. Exacto, y Centenario. ¿Lo del tranvía sería algo más factible, entienden ustedes, que lo del tren de la costa que se suele hablar también? Lo que pasa es que el tranvía es el medio de transporte ideal para ese corredor. ¿Por qué? Porque puede circular como lo que existe y que está reservado para eso. El cantero de Avenida Italia, y las vías se pueden poner con pasto incluso en el medio. O sea, las vías en el pasto, como se hace en otras ciudades del mundo. Entonces va fuera del tránsito vehicular, pero y teniendo menor interferencia con los vehículos, además de tener semáforos que le den la prioridad, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ustedes hablan también de la nueva ubicación que se le dio hace ya varios años, en 2003, a la terminal de la estación central. ¿Cuáles son los problemas que ustedes identifican en esa ubicación, que está a unos 500 metros, ¿no?, de donde se encontraba la estación central antigua? Primero que es el medio de la nada, porque, o sea, queda en lo que era la salida de las vías de la estación central, que quedó una vía que conectaba la estación y las otras tres se cortaron para hacer la nueva terminal. Uh-huh. O sea, queda en un lugar totalmente inhóspito para llegar de noche, bueno, y de día también, porque en realidad es el medio de la nada y es muy lejos del centro. No es un lugar estratégico. En cambio, la estación central estaba en un lugar estratégico porque uno a pie llegaba relativamente rápido hasta el lugar y tenía acceso, digamos, por ejemplo, por Avenida Libertador y por Paraguay, que era relativamente iluminado. Había comercios incluso que tenían mucho tránsito, sobre todo cuando se incrementó el servicio. Mucha gente, aparte de los trabajadores de AFE, de las oficinas que estaban en la estación, también de los pasajeros, por el movimiento de gente que había yendo y viniendo a la estación central. Claro. ¿Y ustedes qué proyectos sostienen para la estación central, digamos, para reactivar su funcionamiento? ¿Cuál es el proyecto que ustedes plantean? Bueno, nosotros en 2019, a un llamado a ideas que impulsó el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y la Intendencia, un grupo de arquitectos nos contactó porque ellos habían hecho un proyecto, pero sin sumar a los trenes. Entonces ellos lo que hicieron fue justamente consultarnos a nosotros para sumar los trenes a ese emprendimiento. Entonces lo que hicimos fue presentar un proyecto de hacer la estación central un centro intermodal de transporte. O sea, que lleguen los trenes hasta ahí. Además, trasladar la terminal Río Branco hacia un costado de la estación central, para también que ahí sea un nudo de transporte de la ciudad. Y además, en los espacios que el ferrocarril no necesita y que tampoco se destinarían para el sector de los ómnibus, hacer otro tipo de emprendimientos y construir incluso una torre o dos, según podría haber alternativas, para dar espacio para rentabilizar el proyecto, pero además hacer espacios culturales, incluso llevar las oficinas de AFE ahí, y también de SELF y de la Dirección de Transporte Ferroviario. O sea, crear ahí todo un lugar donde haya distintas actividades, pero que cada uno ocupe el lugar que le corresponde y no que se limiten espacios, digamos, para darle prioridad a, por ejemplo, a iniciativas comerciales. Que, por ejemplo, la intendencia no está de acuerdo en instalar, por ejemplo, un shopping, que mucha gente dice que hagan un shopping ahí. Cosa que nosotros también compartimos esa idea, porque sería muy perjudicial para el centro de la ciudad, aunque sí, por supuesto, que se pueden poner comercios, sobre todo si se traslada a terminal Río Branco para ahí, donde ya hay comercios. Claro. Bien, Marcelo, ante el cambio de gobierno, ¿verdad?, de autoridades en áreas que tienen que ver con este tema también, bueno, después se vendrán cambios a nivel de las intendencias, desde el grupo de pasajeros en defensa de la estación central, ¿qué se proponen hacer? Bueno, nosotros vamos a esperar un poco más a ver cómo se define el tema, sobre todo el servicio de pasajeros. En principio están interesados en restablecerlo, pero el tema es cuánto se va a demorar, porque material rodante hay para correr los trenes. El asunto es que no se empiece a buscar la perfección y en eso se pierda tiempo y pasen otros 5 años y no se haga nada. Decís servicio de pasajeros, esto del 25 de agosto que decías. Montevideo 25 de agosto, sí. Porque se hicieron las estaciones, casi todas las estaciones nuevas. Hay vía nueva, hay doble vía hasta el kilómetro 28 pasando a Progreso, pero pero no hay trenes. Uh-huh. Entonces, bueno, que se reparen, por ejemplo, el material que hay y después se vea de comprar otro eventualmente, pero que se haga algo. Además, también que se pongan frecuencias acordes a 25 de agosto, porque a partir de 2012 se recortaron las frecuencias a 25 de agosto, se dejaron solo 2 trenes en los que viajaba muy poca gente al norte de Progreso, justamente porque los horarios eran, no solo eran muy pocas frecuencias, sino que la gente no les servía. Sin embargo, antes de 2012, antes de mediados de 2012, a pesar de que había solamente 5 trenes de ida y vuelta hasta 25 de agosto, como permitían ir y volver en el día de todas las estaciones a todas las estaciones, lo utilizaban bastante más gente que luego cuando se recortaron frecuencias y se ampliaron después hasta Las Piedras, por ejemplo. Uh-huh. El número de pasajeros total era mayor porque, a pesar de que eran menos frecuencias, la conveniencia era lo importante. Bien. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto de este proceso, de en la medida que vayan estableciendo contactos e ir actualizando estas propuestas concretas que ustedes, como hablabas también con Emiliano, vienen desarrollando desde hace años. Te agradecemos este contacto y seguiremos conversando porque, bueno, el tema, por supuesto, nos interesa mucho también, además de la propia preocupación por la estación central, el tema del tren para pasajeros, por supuesto. Así que gracias, Marcelo, por este contacto esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, sí, quedamos en contacto. Hasta pronto.